Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa número 27 de la cuarta temporada de Colectivos. Saludamos a nuestro equipo, señor Leo Borges, que está ahí asistiendo a nuestros controles, y a nuestros compañeros que están los tenemos a todos aquí en estudios, el señor Salvador García. Buenas. Y a Fanny Rudnitsky. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va, Fanny? ¿Todo bien? Todo lindo. Disfrutando la primavera. Bien, sí, por suerte, un calorcito muy, muy ameno. ¿Sabés qué? Nos desconcertaste porque no nos diste nuestro querido pie, que es la numeración de los programas. ¿Cómo que no? ¿No dije el programa dijiste? Número 27? Sí, ah, lo dije, yo me distraje entonces. No nos desconcertaste, me distraje sola. Estoy atento. Una numeración polémica. Sí, bueno, creo que la perdimos, pero... Sí, ¿no? Sí, sí, la reiniciamos, cada tanto reiniciamos. Reset. Ante la duda ponemos 27. Bueno, volvamos entonces a lo que nos convoca, que es el programa, ¿verdad? Bien, por favor. Y vamos a contarles un poco de qué es lo que tenemos para hoy, que tenemos un montón de cosas y todas súper interesantes. Y para empezar vamos a darle la bienvenida en minutos nomás a nuestra querida compañera Cecilia Bértola, la Checha, o la Chechita que está por ahí afuera, que vuelve con Abuelo de Pájaro, en esta ocasión con una columna titulada Memorias en Disputa. Y va a estar compartiendo alguna información, algunos aportes de la historiadora Emma Zaffaroni. En la entrevista central, además, vamos a estar conversando con integrantes de la Comisión Plaza 1 y particularmente con quienes participan de la Comisión de Vivienda y Derecho a la Ciudad. Además, vamos a estar en contacto con los organizadores del Circo LGTBI+, que se está desarrollando esta semana aquí en Montevideo. Pero antes de todo esto, les vamos a recordar nuestras vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. Canción que nos lleva ya a los 90, que recibimos a la señora Cecilia Bértola, más conocida como la Checha. ¿Cómo andas, querida? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenida a este Abuelo de Pájaro. Bueno, muchas gracias. Extrañamos a Paola Melgar, le voy a mandar un beso porque ya me había hecho la idea de seguir con ella esta cabina, pero me dejó. No aguantó la toma. Cosas que pasan. No dimos con la cifra, creo. Creo que viene por ahí la mano. Bueno, no, está bien. Era un tema muy específico el que hablamos con la PAO. Era una idónea en la materia. Y bueno, está, la vida sigue, ¿verdad? Con otras cosas. Bueno, ¿qué onda? Esto es una columna. Esto es una columna. Ustedes son. Estos Hola, colectivos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Estamos Hola, en colectivos. Bueno, vieron que ahí va, como ustedes lo anunciaron, el nombre de la columna de hoy es Memorias en Disputa. Y... ¿Qué disputa? Es interesante. Para mí tiene cosas re interesantes esto. En realidad es como una especie de cierre de un primer ciclito de columnas, porque vamos a hacer una pausa un poco larga de unas cuantas semanitas, y me parecía que estaba bueno como retomar un poco, más allá de como de todos los testimonios y todo el periplo y recorrido que hemos ido haciendo, hacer como una bajadita de nuevo a reflexionar en torno a lo que tiene que ver con la memoria y la historia, y sobre todo con complejizar un poco el no complejizar teniendo respuestas, sino más bien como dejando lugar a la reflexión sobre los terrenos o las órbitas que entran dentro de lo que es la memoria colectiva, y la necesidad o la imperiosa necesidad de empezar a hablar no solo de memoria colectiva, sino de pluralizar incluso ese término y llevarlo como a empezar a considerar memorias colectivas. Y bueno, y para eso traje algunos audios de una entrevista que le hice a Emma Zaffaroni, como ustedes mencionaron, que es historiadora, profesora de historia, en realidad ella no se dice historiadora, lo vamos a escuchar en breves, pero bueno, sobre todo ella está como muy focalizada en justamente la temática de memoria reciente y contextualizado en Uruguay. Entonces nada, me pareció interesante, sobre todo las pistas que deja abierto para seguir reflexionando en torno al concepto de memoria, y ahí yo me anoté un par de preguntitas como para dejar para el final y para conversar, porque me parece que hay pila de cosas que está bueno como empezar a repensar nosotros mismos, ¿no? Como me parece que es como esto que empezamos a concebir la idea de la memoria colectiva, y eso como que me da la sensación que a veces pasa a quedar como medio solidificado, ¿no? Como esto de la memoria colectiva, y como que me parecía que era una buena excusa también repensar un poco cómo nosotros entendemos la memoria colectiva, si estamos como tan en líneas o tan de acuerdo con lo que las propuestas como más teóricas no sostienen sobre eso. Y bueno, nada, por ahí viene la mano. Entonces, pensando en cómo arrancar esto, me parecía que estaba bueno como clasificar un poco estas tres categorías, ¿no? Que es, por un lado, historia, y como la complejidad que tiene diferenciarse de la categoría memoria, que eso lo hemos hablado un poco al principio, y sobre todo incluir como esta tercera categoría, que es la memoria colectiva, ya como pluralizada, ¿no? Las memorias colectivas. Entonces, nada, me parece que igual podemos dar inicio con algún audio de Emma Zaffaroni, que justamente como que atienda esta distinción entre memoria e historia. Perfecto. Le pedimos entonces a Leo, si nos pasa el audio. Claro, si no le aviso, no hay. Entre historia y memoria, entonces siempre hay como muchos encuentros y muchos desencuentros. Se tocan, se juntan, se separan. Son esencialmente cosas diferentes, procesos diferentes. La historia es una... No sabemos muy bien qué es. Para algunos es una disciplina, para otros es un campo de estudio, para otros es una ciencia... Pero en cualquiera de las versiones tiene un componente académico y un cierto componente de cientificidad. O sea, no cualquiera hace historia, ¿no? De hecho, muchos nos consideramos profesores de historia y no propiamente historiadores. Algo capaz que investigamos por ahí, avanzamos, estudiamos determinadas cosas, pero yo no me considero historiadora, por ejemplo. Yo no produzco conocimiento nuevo a partir de grandes investigaciones. Y quienes hacen historia y producen historiografía, o sea, la escriben, de alguna manera están dentro de ciertas reglas, por decirlo de un modo, ¿no? Revisan fuentes, cotejan fuentes, no es tampoco, mirá, yo conseguí esto, fui al archivo, encontré este documento y entonces concluyo que bla, bla, bla. elaboran hipótesis, buscan, hacen entrevistas, si es de historia reciente, si es de historia más antigua, van, cotejan un documento material con una fuente escrita, si hay fuentes escritas, lo que dijeron historiadores anteriores. En ese sentido es bien distinto que la memoria, que es como natural, todos tenemos memoria, ¿no? La memoria individual viene con nosotros. Como todos tenemos memoria, todos tenemos olvidos, por suerte, ¿no? Porque si no explotaríamos. Esa selectividad de la memoria también hace que muchas veces la memoria individual sea un poco mentirosa. O sea, uno se acuerda, no sé exactamente por qué motivos, de algunas cosas y se olvida de otras. Guarda recuerdos y descarta otros. Se confunde. ¿Qué pasa con la memoria pasada? Aquello de cuando uno pregunta, por ejemplo, a los estudiantes a veces qué es la historia, bueno, es saber la verdad sobre lo que pasó. Bueno, no, la historia no es eso. Nunca vamos a saber eso. La historia es una construcción, es un relato construido por algunos y como tal es también un relato con una cierta subjetividad y que depende mucho, igual que la memoria, del momento en el que se convierte en relato, del momento en el que se materializa en un escrito, en un relato, ¿no? Porque, bueno, porque la historia recoge todo lo que ya se fue estudiando y encuentra de repente algo nuevo o encuentra una nueva perspectiva para mirar los mismos hechos. Y la memoria, porque cuando se expresa, bueno, queda plasmada. Antes de eso queda en el interior. Entonces, en realidad, la historia es esencialmente humana, es la historia de los humanos. Bueno, no sé, ¿qué les parece a ustedes? Son cosas como muy obvias, porque para mí está... Para mí está buenísimo volver a eso todo el tiempo. A mí me sirve mucho, porque en esta especie de en todo este abuelo de pájaro, que para mí ha sido como un cursillo de memoria y de historia, me sirve mucho volver a esos lugares en donde se simplifica y se sintetiza la información para... Porque a veces personalmente me vinculo con la memoria de una forma demasiado ajena también. Reconociéndola, pero como que es una que esa memoria la hacen otros también, al igual que la historia. Así que a mí me viene bárbaro. Sí, para mí hay una distinción como bien clara, que es esto como, porque claramente es como son eso, ¿no? Categorías, me da la sensación que uno las puede como nada distinguir muy fácilmente como efectos prácticos, pero lo cierto es que evidentemente también se relacionan mutuamente, ¿no? Esto de que tienen como ciertas similitudes y ciertas diferencias, y nada, como esto que ella proponía, ¿no? De entender como la historia como una cuestión como bien disciplinar, como algo intelectual, ¿no? Deliberado, con cierto componente cientificista, con ciertas como reglas y no sé qué, bien distinto como a esta naturalidad que ella propone desde la memoria, que es como la memoria no se labura, digamos, la memoria se tiene, ¿no? Y ahí para mí se abre como algo bien interesante, que es como esta distinción entre hacer memoria y tener memoria, ¿no? Que si bien todos tenemos memoria, ya sea como, nada, individual y colectiva, pero también cuando hablamos ya como de procesos de memoria colectiva, qué sé yo, como que entra el verbo hacer ahí a meter un poco de presión y decir, bueno, no basta con tener memoria, sino que la memoria colectiva es algo que se tiene que labrar y trabajar. Y me ahí, pareció me pareció muy interesante lo que decía en relación a esto de una vez que pasa a ser una memoria escrita. En relación a la historia, en relación a la memoria, ¿no? Cuando uno logra plasmar como ese relato en algún medio que bueno, que lo solidifica o que permite compartirlo desde otros lados, pasa a tener de alguna manera otro estatus y que tiene que ver con esto del hacer, ¿no? Ya no es solo lo que yo me acuerdo, lo compartí, lo exterioricé y además permito que otros, más allá de los inmediatamente cercanos, accedan a esa memoria. Totalmente. Y a partir de eso me pareció lindo traer un textito bien cortito de Pierre Nogat, que es un francés, un académico, historiador, que fue como que entre los años 84 y 93 instaura como el concepto de sitios de memoria, lo instaura a partir de una obra, digamos, académica, donde recoge un montón de materiales y es como coeditada con otras personas, y sobre todo ahí es como que se instaura fuertemente este concepto de sitios de memoria a partir de también de trabajar los sitios de memoria en Francia, y bueno, una cuestión como muy contextualizada de Francia, pero el tipo hace como una revisión permanente de esta diferencia entre historia y memoria, que va muy en línea de lo que decía Emma, pero nada, me parecía lindo como traer el textito de él, porque él dice que memoria e historia funcionan en dos registros radicalmente diferentes, aun cuando es evidente que ambas tienen relaciones estrechas y que la historia no solo se apoya, sino que nace de la memoria. La memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. Por eso la memoria siempre es portadora por grupos de seres vivos que experimentaron los hechos o creen haberlo hecho. La memoria, por naturaleza, es afectiva, emotiva, abierta a todas las transformaciones, inconsciente de sus sucesivas transformaciones, vulnerable a toda manipulación, susceptible de permanecer latente durante largos periodos de bruscos despertares. La memoria es siempre un fenómeno colectivo, aunque sea psicológicamente vivida como individual. Por el contrario, la historia es una construcción siempre problemática e incompleta de aquello que ha dejado de existir, pero que dejó rastros. A partir de esos rastros, controlados, entrecruzados, comparados, el historiador trata de reconstruir lo que pudo pasar y, sobre todo, integrar esos hechos en un conjunto explicativo. La memoria depende en gran parte de lo mágico y solo acepta las informaciones que le convienen. La historia, por el contrario, es una operación puramente intelectual, laica, que exige un análisis y un discurso críticos. La historia permanece, la memoria va demasiado rápido. La historia reúne, la memoria divide. Me pareció re linda como la síntesis, y además me encantó como esto del recuerdo, de la memoria como el recuerdo de un pasado vivido o imaginado, y cómo entra el componente de lo mágico también ahí, ¿no? Que no necesariamente cuando hablamos de memoria colectiva hablamos de cosas que hayamos vivido, ¿no? En lo personal, sino que en realidad es como algo que se vivió en un cierto colectivo y eso pasa a ser como transmisible, como una memoria compartida. Y nada, como me parece que está... Son cosas que me parece que están buenísimas como para ir profundizando, porque tiene ahí como mucha tela para cortar, y me parece que supone como pila de complejidades también. Cuando lo reflexionamos así como a nivel teórico, está buenísimo, pero en realidad como tratando de aplicarlo, ¿no? Haciendo el ejercicio de aplicar a cómo es nuestra construcción o cómo es nuestro trabajo de nuestra memoria colectiva, como que a mí me empiezan a surgir muchas más preguntas que claridades, digamos. Está bueno también lo que dice con respecto a la vulnerabilidad, ¿no? Con respecto a la memoria, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también de parte de quién cuenta los distintos relatos y quién es el que termina construyendo la historia. Porque cuando habla del concepto de historia, que mete ahí el concepto de laicidad, ahí es un tema también que es bastante complejo, porque la historia también depende de quién te la cuente, de quién la construya, de quién la arma, de quién termina haciendo ese pequeño rompecabezas para después relatarla. Y si desde ese relato se transmite determinada, o sea, está obviamente atravesado por ideología, por un montón de cosas, y si eso te lleva hacia un lugar, es la historia que tú conoces. Sí, por supuesto. Y otra cosa de eso, para mí se desprendía como esta problemática de todo eso que decís, como que yo sentía hasta ahora, o hasta relativamente ahora, que la memoria quedaba como saldada de esas disputas, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, nada, estamos acá, ya sabemos lo que queremos construir cuando hablamos de memoria colectiva, y en realidad la memoria colectiva no está exenta de esas disputas a la interna, ¿no? Porque así como, es decir, no es un grupo homogéneo el que construye memoria colectiva, ¿no? A partir de hechos históricos, digamos, todos los agentes que vivieron o imaginaron haber vivido o reconstruyen cuestiones vividas por otros, entran en disputa, ¿no? No, claro. ¿No? Es decir, cualquiera tiene derecho a hacer su propia memoria colectiva, y cuando esas memorias colectivas empiezan como a imponerse y a exigir, sobre todo cuando pasamos como un terreno más de la esfera social o incluso las políticas de memoria, es decir, cómo se labura eso cuando cada uno de los grupos involucrados quiere como rescatar su memoria. Y no solo eso, ¿no? Pensando esto como en términos de bandos, sino como a la interna incluso de un grupo relativamente de este lado de la vereda, por decirlo de alguna manera burda, también ahí entran como en conflicto las memorias colectivas, ¿no? Sí, sin duda. Y me parece que está, a mí eso, como empezar a problematizar un poco desde nuestro presente, por lo menos desde nuestro momento de la enunciación, el tema de la memoria colectiva, de la construcción, me parece que está buenísimo porque, nada, supone también como resignificar o por lo pronto, nada, rever cuáles son nuestras políticas o nuestros haceres respecto de la memoria y cómo queremos entenderla también, esa construcción. Me recuerda un poco esto a la que lo hemos comentado en alguna de las columnas anteriores, en esto de la disputa, ¿no? De que de repente cuando hablamos, por ejemplo, de la dictadura, mucha gente que no estuvo como directamente involucrada en esto que llamábamos como el núcleo más afectado, su construcción de memoria es que no pasó nada. Y otra gente que de repente igual tenía como esa misma distancia de este núcleo más cercano, de los presos políticos, los desaparecidos, que igual tenía distancia, pero igual sentía en sus acciones cotidianas la opresión de la dictadura. Entonces ahí hay como dos relatos o dos formas de memoria, de hechos probablemente similares o de vivencias probablemente similares en muchas cosas, pero que sin embargo se ponen como en disputa. Y ahí me parece que entra como fuerte también esta idea de que, bueno, que la construcción de memoria es un hecho político también, ¿no? Y que no tiene tanto que ver con esta cuestión más biologicista del recuerdo propiamente, porque el recuerdo justamente sabemos que se distorsiona, sabemos que, nada, que no es necesariamente fiel a lo que sucedió. Sí, y eso que estás diciendo para mí está bueno volver a un poco hacia el final, porque hay un componente que es primordial para que eso suceda, que es justamente lo colectivo. Porque vos decís, bueno, ¿por qué en otras esferas de los que no se sintieron tan como el núcleo cercano, digamos, a un hecho concreto que hay que conmemorar o rememorar? Y bueno, porque si no hay como ese factor colectivo, es muy difícil que se genere memoria colectiva. Y cuando todo eso no está como... No te encontrás con un otro que rememora contigo, es difícil que eso se trascienda. Y eso me parece que es algo que genera también una... Para mí, por lo pronto, también pensando un poco en todo este ciclo, es como una cosa recontra a revisar, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo se genera colectivo? Y entonces, ¿cómo es que podemos rescatar otras memorias o otras vivencias de la época de la dictadura, de otras esferas sociales que no fueron necesariamente víctimas directas, pero que les pasaba de todo? ¿Y por qué es tan complicado elaborar por ahí la memoria y tal? Y evidentemente hay como un componente colectivo de, es como los que nos juntamos tenemos que tener un ribete de identidad compartida por lo pronto, ¿no? Para generar memoria. Estas cosas son como un poco las que conversamos con Emma y van a como a ir surgiendo en estos... Me parece que vamos a ir redundando un poco en lo mismo. Pero otra cosa que ella decía, que me parecía que era bien interesante, que es justamente los dilemas que surgen por una cuestión filosófica no determinista de las memorias. Es decir, no todo estaba como determinado de que fuera a suceder de una manera, ¿no? Entonces es como las disputas también están en juego en este como eje temporal de que cuando lo vemos desde acá, desde nuestro presente, digamos, como uno revisa para atrás y como que las cosas, bueno, pudieron haber sido de una manera u otra, fueron de una, pero en realidad si nos remontamos a ese momento es como tampoco era tan sencillo, ¿no? No es como, bueno, las decisiones que se tomaron también como que generaban como una suerte de, bueno, de reflexión, de pensamiento, no sé qué, no estaba determinado. Y esa perspectiva me parece que estaba buena traerla a propósito del audio número 2. Tanto en la historia como también en lo que uno puede reconstruir de la memoria, que es esta cuestión de los dilemas, ¿no? Un poco hablábamos antes. En el sentido de que ni la historia como disciplina y como acontecer, proceso, como un proceso de la humanidad, ni la vida de cada uno está determinada que sea así como fue. Todos tuvimos opciones, pudimos hacer esto o aquello. Y a mí también esa es una cosa que muchas veces me gusta tratar de que los estudiantes vean, que también en la historia las grandes decisiones también fueron decisiones dilemáticas, ¿no? No es así, bueno, estábamos a la guerra, ¿no? O bueno, empezamos una revolución. Oh, bueno, vamos a salir a explorar el mundo. Me levanto un día y digo, no, son decisiones, ¿hago o no hago? ¿Me meto en una guerra o no me meto? No todos los estados que declararon una guerra estaban convencidos que iban a ganarla, pero en general pensaban que sí, y bueno, después la mitad la ganó y la mitad lo perdió, ¿no? Entonces, esos también son dilemas, y lo que es interesante es plantarse en el momento en el que se toman esas decisiones, no con el diario del lunes, no con el de hoy. Y en las memorias también es así, ¿no? Bueno, es fácil hoy decir, claro, cómo algunos hicieron tales o cuáles cosas, tomaron tales decisiones. Bueno, hoy es otra cosa, ¿no? En el momento creyeron que era la mejor opción. ¿Cómo? ¿Qué estabas diciendo? No, digo que a veces, o sea, está bueno por ahí verlo nosotros hoy en nuestro presente y proyectarnos hacia un futuro, no sé, 10, 15 años. O hoy, por ejemplo, se me venía el ejemplo a la cabeza de lo que es la etapa que estamos viendo, esta etapa de elecciones, ¿no? Donde todo el mundo está con esa cuestión de, ah, bueno, pero el Frente Amplio hizo esto, no hizo esto, los partidos de derecha hicieron esto, no hicieron esto. Y esa cuestión de hay diferentes tipos de memoria dependiendo de quién te la cuente o dependiendo de la perspectiva de las personas que sean. Entonces es como una cuestión muy simple, muy fácil de perder la perspectiva. Sí, para mí estaba justamente por eso mismo, para mí estaba buenísimo como traer ese pedacito de lo que ella decía, porque es como que a veces me resulta fácil hacer ese ejercicio mirando en retrospectiva, ¿no? Claro. Y como generar esa empatía, decir, bueno, en ese momento no fue tan las decisiones, el coso, no sé cuánto, pero cuando lo tenemos que trasladar a la hora, como que parece que eso se borra automáticamente, ¿no? Y como me parece que estaba bueno como eso de decir, bueno, nada, replicar como el ejercicio que haces a la retrospectiva pensando en ahora, ¿no? Desde como ya pensarte como un ser histórico, digamos, o memorioso, si se quiere, como desde nuestras propias prácticas hacer memoria. No sé si... No, está clarísimo. Aparte, o sea, en alguna oportunidad que lo conversamos con Salva acerca de el deber generacional que tenemos nosotros de construir una memoria colectiva, ¿no? O sea, de nuestro presente, por todas las herramientas y cuestiones que tenemos en común, que como que debería ser más simple. Y no sé si nosotros como generación estamos muy conscientes de esa responsabilidad que tenemos. En algún momento lo conversábamos, no me acuerdo si fue en la charla. Sí, no, y está buenísimo que digas eso porque me parece que va un poco en la línea de las preguntas que yo quería traer acá a este programa, porque siempre como que terminamos hablando un montón de cosas que tienen que ver justamente con el rol de nuestra propia generación, de nuestra, no sé si generación, pero sí, de nuestro propio presente. Uh-huh. Y me parece de las preguntas que necesariamente nos tenemos que seguir haciendo nosotros a la hora de trabajar esto de la memoria colectiva, ¿no? Y una cosa que me parece que es re interesante en este sentido es que el concepto de memoria colectiva, que eso lo habíamos visto como al principio de las columnas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el concepto este como de nunca más venía asociado muy de Auschwitz y de la Segunda Guerra Mundial y qué sé yo? Y bueno, y en realidad como que el concepto de memoria colectiva surge también a raíz de un hecho traumático como fue la Segunda Guerra Mundial, donde hubo como una imperiosa necesidad de tener el deber de la memoria, ¿no? Entonces, justamente de esto hablábamos con Emma, de cómo surge el concepto de memoria colectiva y que está muy asociado o estrictamente relacionado con lo traumático, digamos, con hechos fuertemente dolorosos de una cierta comunidad, un pueblo, una no sé qué, de lo más micro a lo más grande, pero que está como estrechamente ligado con eso, ¿no? Con hechos dramáticos, ¿no? Entonces, para mí eso ya tiene como una cosa que yo no me había puesto a pensar en realidad, de eso, que como la asociación directa, cuando hablamos de memoria colectiva o memoria del pasado reciente, sí, lo estamos también relacionando con un hecho traumático que fue el golpe de Estado y los 12 años de dictadura y qué sé yo, qué sé cuánto, pero como que previo a eso no hubo como un trabajo de memoria colectiva. Hubo, sí, hechos dramáticos, por supuesto, pero como que el concepto este se empieza a labrar como en torno a nada, a lo que está todo mal, digamos, y a reconstruir a partir de eso. Entonces, si quieren, para seguir ahondando en esta línea, nos vamos a escuchar el audio 3, que es un poco en esto de las memorias colectivas y sus tiempos y O sea, la idea sería que no vamos a hacer memoria colectiva de los momentos felices. Bueno, eso es lo que yo me quiero preguntar, como o por lo menos repensar, ¿no? ¿Por qué sí o por qué no? O si es legítimo o no, y entender un poco eso. ¿Por qué surge este concepto a raíz de hechos traumáticos y cómo poder eventualmente como trascender eso? Uh-huh. Bien. Y luego está el estatuto, digamos, o el proceso de las memorias colectivas, que es como otra categoría, ¿no? Que se van produciendo en general cuando los pueblos o los grupos, pues no siempre son los pueblos en su conjunto, a veces son sectores de esos pueblos o organizaciones o grupos, viven situaciones fuertemente traumáticas. Ahí en general es cuando la memoria cobra un sentido, ¿no? Y ahí pasan muchas cosas con la memoria, porque la memoria tiene sus tiempos también. En esto también se comparte con la historia. Mm. También la historia tiene sus tiempos. Es difícil hacer historia de lo que pasó ayer. Claro. Y las memorias colectivas, como son en general memorias, y hablamos de memorias, ¿no? De memorias colectivas, porque incluso dentro de un mismo colectivo, las memorias están en conflicto, o sea, hay memorias en conflicto, porque cada uno mira desde su realidad y desde la realidad de su grupo, de su entorno inmediato, pero pongamos, más si son elementos así históricamente traumáticos en donde hay sectores enfrentados, claramente las memorias también van a estar en conflicto. Y esas memorias se van construyendo y también tienen como ciclos, porque a veces, inmediatamente después de los traumas, digamos, que los traumas son también personales y son colectivos, ¿no? Esto que yo te decía, a mí no me pasó nada, yo no tengo un trauma, pero en realidad vos empezás a juntar, bueno, pero ¿cómo era ir al penal cuando vos tenías 15 años, ¿no? Y ocuparte, hacerte cargo de una persona que estaba presa? ¿Cómo era tener miedo de que otros pudieran ir presos? ¿Cómo era ir perdiendo gente? ¿Cómo era enterarte un día eso, ¿no? Que fulano, mengano, fuera tu pariente o tu amigo o tu no sé qué, había desaparecido, ¿no? Y vos decías, ¿cómo que desapareció? ¿Qué quiere decir que desapareció? Y no se sabe dónde está, pero ¿cómo no se va a saber dónde está? No es una cosa que pase, ¿no? Entonces, a todos nos pasó algo y por lo tanto todos memoramos, ¿no? Pero a los que les pasó mucho más, en general lo que se ve es que hay como un tiempo en donde ese trauma queda tapado, ¿no? Queda cubierto, queda... Es muy difícil, acá viene el tema del concepto de víctima también, ¿no? Que es un concepto que hoy se está revisando mucho, los argentinos lo están revisando mucho. Entonces, esa víctima que necesita un tiempo para poder hablar de lo que le pasó. Y la sociedad necesita como un tiempo para poder escuchar también, para poder aceptar ese horror. ¿Qué vas a decir algo, Bocito? No, perfecto. Esa era como una cuestión tipo, mira, ¿cómo nos verán las generaciones venideras, ¿no? Dentro de 20 años, cuando miren nuestro presente, nuestro actual presente, y digan, bueno, a ver, qué hechos hubieron importantes, traumáticos para bien o para mal, ¿no? Esa cuestión de, bueno, el tema de las leyes con respecto a la ley trans, por ejemplo, a la ley del aborto, con respecto a UPM, cuando se instaló UPM, qué hizo la sociedad en ese momento. Y nosotros hoy en día vivimos ese presente y, bueno, no sé, estamos como a ciegas, por decirlo de alguna manera, en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar. O sea, no es tan fácil ver el bosque, ¿me explico? Uh-huh. Me acordé venía por ese lado, pero era medio para fuera del aire, no tanto para que ahora está circulando por todos lados la conferencia esta de Greta. Sí. Thunberg. Greta Thunberg. Bueno, pero un poco su alusión era como a la conciencia sobre una conferencia reivindicando que los gobiernos tuvieran como decisiones basadas en un criterio del medio ambiente, de la ecología, y decía, bueno, no son conscientes del daño que están generando y lo que van a heredar nuestras generaciones, ¿no? Claro. Ya tiene 17 años, es una gurisa muy chica, digamos. Nada, pensando también, me hizo acordar enseguida en esto esta idea de, bueno, muchas veces desde el presente no somos conscientes de cómo va a ser leídas nuestras acciones y nuestras decisiones a futuro, ¿no? Claro. Sí, y muchas veces me parece también asociado a esto es como lo que en el presente interpretamos como un hecho traumático, ¿no? Porque, claro, o sea, no tiene que venir un golpe de estado para que eso sea un trauma tal como para que después empiece a labrar la memoria o no sé qué. Es decir, como, por eso ahí para mí entra como mucho esto el de repensar también que por qué seguimos como aferrados a todo lo que tiene que ver con hacer memoria colectiva, a una cosa como muy específica, que está buenísimo, que sin duda nosotros vamos a seguir reclamando verdad, memoria, justicia y todo, porque si no es como que ahí hay un efecto catarata que es inevitable dar como pasos como siguientes, pero como que me parece que está bueno como pensar también que otras cosas como pueden eventualmente ser merecedoras también de generar como un poco más de conciencia presente de y entender eso como un hecho significativo, por más que no sea terrorífico. O, claro. Y esas, ¿no?, son las disputas de las que hablás. ¿Cómo? Esas son las, ahí va, como las, no sé si las disputas a las que yo hablo, pero así como las preguntas que me surgen al hablar de esto, de las memorias en conflicto, las memorias en disputa, y cómo me parece desde nuestra perspectiva también está bueno como empezar a pensar qué cosas queremos conmemorar desde nuestro hacer, ¿sí? O sea, no sé, como estar como más anclado también en nuestra propia realidad y como nosotros vivimos algunos hechos, que quizás nosotros algunos hechos los estamos viviendo como extremadamente traumáticos, y bueno, y eso va a ser como necesariamente algo a laburar para que se genere memoria de eso. No sé, no tengo para nada claro, tendría que profundizar un poco más, pero está. No, me pone nerviosa porque hay pila de gente y en dos minutos me van a decir que me vaya. Entonces, si quieren, escuchamos el audio siguiente que tiene que ver un poco con esto del anclaje del concepto de memoria colectiva, muy asociado como a las cosas traumáticas, digamos. Sí, es una categoría que en general está vinculada a hechos traumáticos. Porque cuando no hay esos hechos traumáticos, esos procesos de guerras, de enfrentamientos, de campos de concentración, de genocidios, de persecuciones, en realidad la memoria, por supuesto que existe igual, pero en general no hay colectivos que se dediquen a rescatar la memoria, salvo cuando se trata, por ejemplo, de cuestiones, me parece, pongamos, de grupos que se van a vivir a otro lado, ¿no? Entonces eso de rescatar la memoria del pueblo, es más como la tradición, claro, de alguna manera, ¿no? O sea que esto que estás diciendo, claro, lleva como concomitantemente a pensar la memoria colectiva como algo, como un acto deliberado de querer construirlo, ¿no? O sea, no es algo que simplemente esté, sino como que hay ciertos agentes sociales que lo tienen como que activar. Claro, porque porque alguien tiene que de alguna manera colaborar o ayudar o hacer de puente para que esa memoria no quede encerrada en cada uno y se haga colectiva, ¿no? Entonces ahí me parece que hay, por un lado, por lo menos lo que ha pasado en el Uruguay, algunos empujes que han tenido, que han venido del lugar de organizaciones o instituciones. Estoy pensando, por ejemplo, en el colectivo de las mujeres y en el empuje que le dio la universidad cuando se convocó se hizo aquella convocatoria que terminó en estos libros de testimonios de memorias para armar, ¿no? Con un corte de género, porque eso yo no soy para nada especialista en el tema de género, pero está, creo, digamos, por lo que me he asomado al tema, está estudiado cómo las mujeres memoran de una manera un poco diferente y sobre todo tienen más, por este rol muy característico de las mujeres de contar, ¿no? Tienen como esa capacidad, tienen más cierta facilidad, por decirlo de algún modo, tendencia a poder aceptar y contar lo que pasó. Esa convocatoria, por ejemplo, bueno, fue una convocatoria interesante porque abrió como, ¿no? Esa, la de todo el colectivo de memorias y demás. Y por otro lado están las políticas de memoria, ¿no? Cuando los estados empiezan a asumir que hay algo que hacer por esos procesos traumáticos y que está bueno que la memoria tenga algún tipo de concreción, digamos, ¿no? No solamente para investigar, sino para recordar, que son cosas distintas, ¿no? Y las dos necesarias. Es muy bueno lo que dice. A mí me hace pensar en una especie de memoria interseccional, como que si hubiera una forma de reconstruir la historia, de rememorar, que está atravesada por un montón de sesgos que se tienen que complementar de alguna manera, porque imagino que la dictadura, pues, porque estamos en ese caso, la narración de las vivencias de la dictadura para una persona trans, para una persona negra, para una persona con discapacidad, no sé. Pienso en cómo esa memoria también necesita una mirada interseccional, que en este libro que ella mencionaba, Memorias para armar, está muy claro eso. Como la mirada de las mujeres es una mirada particular sobre algunos ejes que por ahí son invisibles para otros sesgos. Claro. Es re interesante ese punto. Sí, y ahí como que para mí es como eso de tal cual, ¿no? Como que la memoria, lo que decía hoy que leímos de este tipo, ¿no? La historia une y la memoria divide, porque en realidad como que necesariamente, como que necesitas, como me parece, para hacer memoria, es como generar como esa cosa que te une con otros, pero que esa cosa que te une con otros automáticamente te diferencia de otros, ¿no? Y en esto es clarísimo los ejemplos que estás poniendo, como sí, evidentemente la comunidad trans no vivió de la misma manera lo que pudieron haber vivido las personas, no sé, que militaban en no sé dónde, o las personas que estaban, o las mujeres que estuvieron, o qué sé yo, como que ahí me da esa sensación de que sí, podés generar como un mapeo de memorias, pero automáticamente te vas como, vas dividiendo los grupos de memorias, ¿no? Y eso tiene ahí como una, me parece como que impone la necesidad de aunar como esas cosas que ella mencionaba también, ¿no? Como el trabajo de la reconstrucción y de la vivencia como más personal y compartida, pero sí, sin duda, con agentes sociales que batan ahí el asunto como para propiciar esos espacios de memoria, y sobre todo, nada, institucionalmente, que se propicie también cuestiones relacionadas con la investigación, que hacen mucho a las políticas de memoria, ¿no? Porque creo que, yo no sé cómo es en otros países, pero en Uruguay evidentemente el hecho de poder generar espacios propicios para labrar la memoria colectiva viene muy de la mano de generar políticas de verdad y de justicia, y eso viene de la mano de generar instancias de investigación sobre eso para seguir investigando y recordando, ¿no? Que es como estas dos áreas que ella ponía como medio dicotómicas, pero muy estrechamente relacionadas. Nada, a mí esto me llevó a pensar, Pila, también en esas, como en este ribete de identidad compartida, ¿no? De pequeños colectivos que se unen y que pueden generar como espacios de memoria, por más chiquitos que sean, me llevó todo el tiempo a pensar eso que me perturba como eso, como deja excluido a un montón de esferas sociales que no encuentran ese ribete de identidad compartida y por ende no encuentran como esos espacios donde colectivizar sus memorias individuales, que no fueron individuales claramente, ¿no? Claro. Que hubo otras personas que también lo vivieron así. Y ahí, si quieren, vamos a escuchar como el último audio y le vamos como buscando el cierre. Se pierde, ¿no? En realidad es como el investigador que hace una investigación histórica y nunca la publica. Bueno, se va a perder, salvo que deje dicho que se publique o que salga a la luz después que se muera, si no, se va a perder. Entonces, con las memorias colectivas, a mí me parece que pasa un poco eso. Si no buscamos organismos, mecanismos para que esas memorias colectivas funcionen, que también cumplan con ciertas rigurosidades, ¿no? Por ejemplo, frente a determinadas cuestiones, bueno, que sean más o menos colectivas, o sea, que haya diferentes miradas, ¿no? Porque si no, no son colectivas. Que muestren estos conflictos, que muestren los dilemas, ¿no? Bueno, esto fue así, no, pero yo no lo recuerdo así, yo no lo viví así. Las experiencias del exilio, las experiencias de la cárcel, bueno, no fueron todas iguales, ¿no? Las experiencias del exilio, de los que quedamos en el Uruguay y vivimos y sobrevivimos a ese periodo, no fueron todas iguales, no fue para todos igual estudiar en épocas de dictadura, ¿no? Entonces, si lo que yo veo es que si esas memorias no confluyen, no se juntan, no dialogan y no confluyen en algún registro, también se pierden, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener un cierto equilibrio, porque tampoco podemos saturar, ¿no?, de memorias y de registros de memorias, y después no sabemos mucho qué hacemos con eso. Vamos a publicar 50 libros, claro, sobre la memoria de esto, la memoria de aquello, la memoria, ¿no? Vamos a hacer documentos o vamos a hacer congresos y encuentros, ¿no? Y sé que también incluso en eso hay como ciclos de memoria que están estudiados así, como que hay momentos en donde hay como explosiones, que ya en el Uruguay y en la Argentina sobre todo ya hubo, cuando todo esto se pone sobre la mesa y se estudia y también los académicos empiezan a estudiarlo y a favorecer que suceda, y luego momentos en donde decae, ¿no? Y de repente nace en otra generación, porque además claramente la generación, digamos, por llamarle de alguna forma víctima del proceso del terrorismo de Estado, es una generación que hoy es adulta y que en algunos casos, bueno, muchos de esos protagonistas están o ya muy veteranos o muriendo, porque es la biología, digamos, ¿no? Entonces está lo que se llama la memoria de segunda generación e incluso de tercera generación, ¿no? Porque a su vez los hijos de los hijos también experimentan cuestiones en cuanto a los relatos que cada uno cuenta de su familia, de lo que pasó, de cómo cada uno va tratando de reconstruir eso. Entonces me parece a mí que es como que van cambiando también las memorias que se van produciendo. Me pierdo en un punto, porque si la memoria, si vinculamos la memoria, vamos por el camino de que la memoria es aquello vulnerable, modificable, que implica una emocionalidad, y la historia la asociamos con el rigor científico, académico, todo eso, y identificamos la necesidad de que existan diversas memorias, por más pequeños que sean esos colectivos, y para unirlos parece, guiado un poco por lo que dice Emma, para unirlos parece que hay que aplicarle rigor científico, se me mezcla la memoria con la historia. Porque, ¿a qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de que hay que unir todas esas pequeñas memorias? Y si eso lo tiene que unir la academia y lo tiene que unir un rigor científico de investigación, yo ahí me pierdo un poco. Sí, yo igual no sé si me pierdo, sino que creo que me parece que deja muy plasmado como el bucle del que partimos, ¿no? Que es como, bueno, la historia necesita la memoria para ser historia, pero genera como otros mecanismos. Y por otro lado, me parece que lo que yo infiero automáticamente de lo que ella está diciendo es como la necesidad de sostener un registro, por más o menos sistemático que sea, pero si no hay registro, la memoria se pierde, digamos, ¿no? Como la transmisión oral se va, en algún momento se va a perder, digamos, como la necesidad de hacer como un repositorio de memoriografía, por decirlo de alguna manera, que si no se pierde. Yo ahí me como que en lo que sí discrepo un poco es como en ese afán de que estas instancias de propiciar ámbitos de recolección de memorias tengan que venir necesariamente de una institución particular, de un ente de investigación o una agencia de investigación o lo que fuera. Ahí es donde me parece que se vuelcan como más las preguntas que a mí me surgen respecto de esto, y es como, Bueno, primero eso, estar aferrado como un rencor a que la memoria colectiva solo se construya a partir de hechos traumáticos. No es posible como revisar eso y pensar que también está bueno construir memoria colectiva de cosas que están buenas o cosas que queremos rescatar y dejar como constancia de ciertos procesos colectivos, ¿no? Lo estoy pensando pila en los ámbitos de la militancia, ¿no? Lo hemos hablado pila, como esto de, bueno, está bueno generar memoria de las cosas que pasan, ¿no? De y no necesariamente de hechos traumáticos que nos vean como ante la obligación de generar una memoria con el propósito de desprendernos de esos dolores o de esas no sé qué. Me parece que al revés, está buenísimo como resignificar un poco esto de la necesidad de ser memoria y sobre todo desde algunos ámbitos. Y después, sin duda, como repensar que cuáles son las sistematicidades o los criterios rigurosos que desde otras esferas sociales se pueden implementar, ¿no? Como desprendiendo un poco de que la academia hará lo suyo en esta temática, pero son cosas que son en realidad con un fuerte componente social. Sin duda, y también pensar por qué tendría menos valor o significaría menos en el peso histórico, en el peso en la memoria, en el que sea, el hecho de que existan muchos registros de muchos colectivos con una construcción de memoria particular, con un sesgo particular. ¿Por qué eso sería problemático? Debe tener una respuesta muy científica, pero a priori me parece deseable. Sistematización, por más mínima que sea, y de primera mano de las personas desde la perspectiva desde quienes lo vivieron, lo recuerdan, lo interpretan, ¿no? Y además pensando eso también que si hay algún colectivo que se reúne con la intención de generar una memoria colectiva, es que ese hecho fue significativo, ¿no? Que ahí podría ser como el filtro, porque uno dice, bueno, no hagamos memoria de todo, hagamos memoria de las cosas que nos fueron significativas por traumáticas o, por el contrario, por positivas, por felices, por lo que sea, ¿no? Entonces digo, ya que alguien o alguien es, en este caso, quiera hacer memoria de algo, dice que ese hecho vale la pena de ser contado y vale la pena de ser dejado, digamos, o por escrito o en el formato que sea, pero digo, bueno, que pueda ser como compartido con otros. Sí, y en eso nos pongo ahora como objeto de estudio o objeto de análisis, porque me da la sensación de que en esto que ya mencionaba de los ciclos de memoria, ¿no? Como que hay como fuertes momentos en los que una sociedad como ¡fum! Tiene ahí como un subidón y una necesidad de hacer memoria, después eso decae, después como las distintas generaciones van reconstruyendo y van como reparando la necesidad como más o menos consciente de hacer memoria. Me parece que eso me lleva a pensar en que nosotros mismos quizás ahora estemos en un momento como singular en que estemos como pensando y cuestionando como la necesidad o las maneras de hacer memoria colectiva e incluso repensar un poco desde dónde surge o con qué ataduras o con qué ligamientos está el concepto de memoria colectiva, incluso esto, ¿no? Repensando si es como, bueno, necesitamos un hecho traumático, bueno, quizás no. Eso me parece que ya pone como una perspectiva que está reflejando como algo, ¿no? Por lo menos nuevas preguntas que... Pero tú, ¿en qué parte decís del bucle ese que estamos? ¿Que estamos como una parte chata, que no estamos registrando memoria? No. ¿Eh? En el inicio de un nuevo ciclo. ¿De un nuevo ciclo? No, yo el bucle, o sea, el concepto bucle lo traía por esto de que hasta dónde es historia, hasta dónde es memoria y este conflicto, que me parece que eso es un bucle en sí mismo, porque me parece, como yo lo entiendo, como bueno, a los efectos como de teorizar podés plantearlo como dos categorías distintas, pero evidentemente, o sea, se chuponean todo el tiempo, entonces es como difícil después en la práctica como decir esto es historia, esto no sé qué, y me parece que sin saber nada de esto, ¿no? Pero en las reflexiones que nosotros hacemos, evidentemente se nos entrecruzan y nos surgen las preguntas de, che, esto no será historia, esto será memoria. O sea, el bucle lo traía por ahí. Ajá. Yo no creo que estemos en un momento de chatura, no sé, a mí no, o sea, me cuesta pensar. Yo no, creo para mí que, todo lo contrario, en un momento donde tenemos un montón de herramientas, desde redes sociales hasta páginas web, no sé, y yo creo que a futuro las personas que vayan a construir la historia filtrando justamente toda esa memoria, porque yo imagino al historiador agarrando toda la memoria, pasándola por un filtro y sacando justamente hechos que casuales, informándose en la prensa, informándose, no sé, en un futuro van a estar entrando en diferentes páginas web, van a estar entrando a Radio Pedal y fijándose a ver qué, en qué andaba el movimiento social, van a estar entrando y fijándose en Hemisferio Izquierdo, por ejemplo, van a estar entrando y fijándose en La Diaria, en El País, en todas las prensas más hegemónicas, por ahí, donde cuáles fueron los hechos justamente para construir la historia. Sí, no, a mí hay materia. Sí, no, y también me parece que... que yo creo que en Uruguay, por lo pronto, desde la apertura democrática, siempre como la acción de hacer memoria colectiva siempre estuvo como muy relacionada con ciertas instituciones o con el rol del Estado y el no rol del Estado, ¿no? Pero ahí me parece que yo creo que ahora, no sé, es difícil tener como una perspectiva, ¿no? Pero a mí me da la sensación que ahora hay como mucha generación de necesidad de hacer memoria colectiva desde esferas que son mucho más amplias que claro, eso, ¿no? Como colectivos, organizaciones, qué sé yo, que están preocupados por esta tarea, y no solo por hacer esa tarea con respecto a nuestra memoria del pasado reciente, sino con nuestro propio presente. Entonces, claro, eso ya me parece que es algo singular, por lo menos para pensarlo. Me gusta mucho cómo en este trayecto, a lo largo de todas las columnas, empezamos como a tener una visión del futuro, como al menos tenerlo en cuenta, ¿no? Como eso me parece re novedoso en insistir en una búsqueda, en un lineamiento que tiene que ver con la memoria reciente, y empezar a imaginar un futuro es riquísimo ese ejercicio. Felicitaciones. No, lo que pasa es que para mí es parte de por lo menos querer hacer memoria colectiva, sea de la manera que sea, porque tampoco sabemos si lo estamos haciendo o no importa, yo creo que sí, pero es sin duda como rescatar cosas que y traerlas a nosotros y meterlas en la batidora y ver, bueno, que esas cosas están buenas, seguir replicando o seguir repitiendo o seguir con esa dinámica, ¿no? También repensemos qué cosas queremos memorar, ¿no? Y no sé, en fin. Buenísimo. Muy bien. Cecilia Bértola, Abuelo de Pájaro, te agradecemos mucho una vez más por este espacio, por este momento, por estos momentos de reflexiones, estas preguntas, este vuelo que nos llevó hacia el pasado, hacia el presente y esas conexiones que encontramos por ahí. Hablando de vuelo, no la vamos a tener por unas semanas. Porque vuela. Porque se va volando hacia otro continente. Así que bueno, te esperamos para la vuelta. Volvemos a la vuelta. Volvemos. Así que aprovechá cuando estén por ahí paseando. A rescatar memorias. Bueno, muchas gracias. Besos. Bueno, nos vamos escuchando a Señor Tomate haciendo asilo, porque en definitiva las memorias terminan siempre en un asilo. Y volvemos con la gente de Plaza 1 para charlar un poco acerca del derecho a la ciudad. Vamos arriba. Acá no sirven tus armas. Acá no sirven tus armas. A mi lado, tanta guerra y tu casa sola con muebles que no te hablan, con muebles que no te y llegas al asilo sin nadie que te acaricie. Acá no sirven tus armas. Acá no sirven tus armas. Thank you. Colectivos. La suma de las partes. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa, que no te agarre con la cabeza en blanco. Envalentonadas. Todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me. El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género. Saludos desde este plano dimensional. Los vamos a invitar a recorrer un viaje cósmico por canciones y mundos no tan distantes al que ustedes habitan. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Pedal, Universos Paralelos. Música de más allá, hecha por gente de Mastercore. Todos los miércoles de 20 a 22 horas, nadie nos escucha. www.radiopedal.uy, un ágora digital destinada al karaoke. Vos tenés que ser la excepción, porque nadie nos escucha. www.radiopedal.uy. Todos los miércoles de 20 a 22 horas. Colectivos. El entusiasmo de quienes transforman. Dale, dale. Dale. Viento del sur. Del sur, que me traen el frío, vientos del sur, no me dejen dormir, porque el sueño se parece a la muerte, Hayam lo dijo hace algún tiempo atrás, vientos del sur, recuerdo que... Comisión Plaza 1 es una comisión de vecinos y vecinas del barrio Ciudad Vieja de Montevideo que promueve la integración barrial y la participación social mediante la recuperación y gestión del espacio público. Como su nombre lo indica, desde la comisión gestionan la Plaza 1, ubicada frente a la rambla de Ciudad Vieja entre Lindolfo, Cuestas y Cerrito. Pero además de gestionar la plaza, trabajan en una comisión de vivienda y derecho a la ciudad. Actualmente se encuentran promoviendo un proyecto de barrio, que es una iniciativa de juntada de firmas para promover la regulación del acceso a la vivienda a través de la promoción de cooperativas de vivienda, los alquileres sociales, soluciones habitacionales para los vecinos que están ocupando casas abandonadas, regularización de precios y condiciones de las personas que alquilan en pensiones y en vivienda, destinar locales para organizaciones culturales del barrio y políticas de incentivo a los pequeños comerciantes barriales. Para hablar de todos estos temas y otros más, recibimos de parte de la Comisión de Plaza 1 a Javier Godoy, Marco Fernández, Gerardo Suárez, Ramón Centurión y Diego Moreno. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Todo bien. Bienvenidos. Para arrancar un poco, nos gustaría entender cómo se conforma la Comisión de Vecinos que trabajan en Plaza 1 y un poco la historia que tiene este colectivo. Bien, la comisión se formó hace 5 años más o menos, porque la Plaza 1 es una plaza histórica, como lo dice el nombre, es la primer plaza de deporte de Montevideo, tiene más de 100 años, y estaba desde hacía mucho tiempo abandonada, destruida casi. tenía alguna que otra instalación, pero no tenía ni los tableros de básquet, ni las hamacas, ni nada de eso, y se usaba muy poco. Entonces una comisión de vecinos ahí se formó para empezar a levantar la plaza, a volver a generar que ese sea un espacio de integración para el barrio, y ahí de a poco y con mucho esfuerzo y militancia se fue formando un colectivo y se fue transformando la plaza en lo que es hoy, que tiene una obra nueva que está muy buena. O sea, se unieron como para darle vida a una plaza, y eso, toda esa movida te los terminó empujando, llevando, como quien dice, a hacer un colectivo mucho más fuerte, que por ahí empezó a trabajar otras patas, ¿no? Claro, porque en realidad nosotros nos pensábamos en la plaza, pero en lo que significa la plaza para el barrio. Nosotros queríamos levantar la plaza, pero por la necesidad también de construir barrio, de lo que significa la plaza y tener una plaza en un barrio entero. Entonces nosotros hablábamos del tema de volver a tener la plaza funcionando, pero también de otras temáticas que pasaban en la ciudad vieja, en el barrio entero. Y con esa perspectiva se trabajó desde el principio, intentando generar ahí un espacio de integración, un espacio de construcción de democracia, de participación, de organización y de lucha, como estamos ahora también. Bien. ¿Es un colectivo abierto hacia otros barrios o es un colectivo simplemente que se cierra en el trabajo en la ciudad vieja, más allá del ámbito de la plaza? Estoy hablando. No, hemos tenido contacto con un montón de barrios, con otras comisiones de plazas también, con organizaciones de todo tipo. Participamos también de más de un encuentro con distintas organizaciones por el tema de derecho a la ciudad, pero también por el tema de gestión de plazas, por gestión de espacios. Hace poco estuvimos en la cantina de Villa Española. Tenemos contacto también con un grupo, un colectivo de vecinos que se está formando también contra la gentrificación en Barrio Sur, del Oeste también. Mañana en el encuentro que se va a hacer también ahí participamos con esas organizaciones, en el encuentro con el compañero que viene de Buenos Aires por el derecho a la ciudad. Y hemos estado bastante abiertos en ese sentido. Bien. Y dentro de Ciudad Vieja, digamos, el colectivo está abierto a vecinos que se quieran sumar, o ya medio que se conformó la comisión y es, bueno, somos nosotros los que... No, es abierto. Siempre con la idea de que se sume la mayor cantidad de gente posible. Cosas para hacer hay montones, y siempre hay lugar para una mano más. Proyectos tenemos varios, o sea, ahí arranca como... No, tenemos varias comisiones dentro de la plaza. Ese es otro tema también. Está la comisión de la plaza, que se maneja con los temas de la plaza, que se reúne un día. Está la comisión de nosotros, que somos la parte de la comisión de vivienda de la plaza, y que estamos con este proyecto. Y está el Rincón Infantil. Funcionan otros colectivos también. El Rincón Infantil, que es una especie de merendero que se formó también ahí en la plaza. Hay distintas cosas, sí. Bien, puede ser el Mercado Popular de Subsistencia, que también funcionan ahí. Sí, Mercado Popular de Subsistencia, sindicatos, otras organizaciones, ONG que hay en la vuelta, la policlínica, la escuela va con el proyecto de pelota al medio, un montón de cosas. Bien. ¿Y qué actividades suceden? Uno de los posteos que ustedes ponen muchas veces en Facebook es: en la plaza pasan cosas, ¿no? Y ahí comentan qué es lo que va a suceder. ¿Qué actividades suceden frecuentemente o qué cosas se hacen en la plaza? ¿Qué es lo que pasa, digamos, en Plaza 1? Y ahora hay actividades que son planificadas y organizadas por el colectivo que está gestionando la plaza, y hay actividades que son espontáneas de los vecinos del barrio. Vos vas ahí, eso ha sido buenísimo porque se generó un espacio de integración real lleno de adolescentes, de gurises que vos veías ahí en la vuelta, de que capaz que eran distintas banditas que estaban por distintos lados y que ahora tienen ese espacio y andan todos juntos, y está llena la plaza siempre. Y eso que con la obra nueva todavía no hemos, estamos recién inaugurando la primavera con la obra nueva, y sabemos que con la primavera y cuando venga el calor también el verano va a explotar esa plaza, porque se llena ahora. Cuando hacía frío, me imagino que después va a estar mucho mejor. Pero tenés desde el Rincón Infantil, talleres de percusión, talleres de hip hop, teatro, la comparsa que ensaya ahí, una murga también joven que ensaya ahí, bueno, los espacios organizativos ya como esta comisión de vivienda y derecho a la ciudad, el espacio de gestión de la plaza, un taller de huertas orgánicas del municipio, no sé, millones de cosas ahí. La plaza, antes de haber sido remodelada, era un espacio muy vacío. Un espacio que se usaba para determinadas actividades, droga, tomarse el porro, dar la vuelta. Hoy vemos todos los que concurrimos a la plaza, sí, lo vemos, que van, juegan, se dedican al deporte, se integran, han tenido una integración que uno lo mira y dice, qué cosa más hermosa. Se han integrado, hay gente, damas de 35, 40, 45 años que van y hacen gimnasia en un costado, se juntan entre ellas, hacen gimnasia, toman su tiempo, se van. Entonces la plaza está siempre concurrida, que es lo más importante. Y basándonos en ese sistema que está todo el mundo concurrido, es cuando se pueden hacer los proyectos y llevar proyectos a buen puerto. Claro, porque de alguna manera también eso lleva a repensar un poco, bueno, qué tipo de barrio queremos, qué tipo de ciudad queremos, cómo queremos que sea habitada. Y ahí entra un poco todo este tema de la gentrificación y el derecho a la ciudad. Que me gustaría saber cómo fueron trabajando al principio el concepto de gentrificación, porque no es un concepto simple que es de entender para cualquier persona que por ahí está alejada de ese fenómeno, por decir de alguna manera, y cómo fueron laburando justamente el tema de la gentrificación. Bien, el primero, nosotros veíamos que pasaba, además los que estamos ahí en la vuelta, veíamos que pasaba un proceso en el barrio extraño, que pasaban cosas, pero no podíamos conectarlas todas dentro de un mismo proceso, era difícil, hasta que empezamos a encontrar ahí la palabra gentrificación y a buscar información y eso, y entendimos muchísimo más que era lo que pasaba en la ciudad vieja. Y lo primero que hicimos fue intentar difundir que pasaba eso y empezar a hablar con los vecinos y las vecinas de ese proceso y entender ya más políticamente cómo se construye el barrio y quiénes son los agentes que están también participando en la construcción de nuestro barrio, que no somos solamente los que vivimos en el barrio, sino que hay otros y que tienen mucho más poder, si nosotros no nos organizamos, de definir qué se hace en el barrio. Y que hay como una complicidad también, ¿no? Entre esos actores a la hora de por ahí construir, sin que las personas que por ahí viven participen directamente. Sí, sí, seguro. Hay complicidades que van por el desconocimiento y algunas que son efectivamente conscientes. Desde proyectos culturales que se hacen, que se utilizan mucho para gentrificar un barrio, para levantarlo, para revitalizarlo, como le dicen, volver a darle vida como si estuviese muerto, que en realidad es que suban los precios de las propiedades. Hay un proyecto que se llamaba El Bajo que fue específicamente para eso. Llevaron proyectos culturales, colectivos culturales, artísticos, que no tenían ni idea de que estaban siendo parte de eso, pero esto El Bajo era un grupo económico que tenía más de 50 propiedades en esa zona, que lo que quería hacer era levantarla. Entonces llenaron de casas artísticas y no sé qué culturales acá y allá, y murales y ferias y no sé qué, y este y lo otro, y fueron subiendo los precios y mucha gente se tuvo que ir del barrio, se vio expulsada. ¿Eso es la gentrificación? ¿Es ese proceso que acabas de describir como de suba de precios? O exactamente. De... Exactamente. Por ejemplo, mirá, así como para tirarte un dato por arriba, cerca de la plaza, hace un tiempo había una casa que se alquilaba en 9.000 pesos. ¿Está? 9.000 pesos, dos dormitorios, cocina, comer y baño. ¿Dónde está? Para no, pará, escucha. Sí, escuchaba, se alquilaba eso, ¿está? La muchacha que vivía ahí está, se muda, se va a otro lado. El dueño de la casa, que es dueño de varias casas más, por varios lados, la remodeló un poquito, pintada cara, lavada cara, pum pum, la lavó, la ordenó, la arregló bien. Pobre cosita, la plaza 1, una cuadra nueva, divina, hermosa. 22.000 pesos piden de alquiler ahora. Cambia la cosa, ¿no? Más del doble. O sea, pero, y de esos es la que sabemos. Andás claro. A todas las que no sabés. Pero aparte, hay un problema: a más precio de alquiler, más precio de consumo. O sea, si vas a comprar carne, más cara la carne. Si vas a comprar papa, más cara la papa. A más precio de alquiler, más precio de consumo. Y los sueldos, todos sabemos que no suben tanto, ni los podemos mantener. Uh-huh. Ese es el gran problema. Si ahí entran consorcios a edificar y a vender apartamentos a un determinado precio elevado, porque es una zona importante dentro de Montevideo, porque es una zona que tiene todos los servicios. Sí, sí, sí. No tenés que poner ningún servicio. Tenés todos los servicios. Entonces es una zona, se vuelve carísima. Que lo que vivimos ahí, no tenemos que... Prácticamente no necesitamos que nos pongan un revólver en el pecho para irnos. No tenemos que ir porque es inviable vivir ahí. Bien, ¿qué rol tiene el Estado en todo este juego, ¿no? Entre toda esta calecita de te construyo un edificio, te reciclo un edificio, te subo el precio del alquiler, te empiezo a como expulsar la gente de ese barrio en particular, te pongo centros culturales aquí y allá como para que la gente darle vida a esta zona donde parece que estaba más muerta. ¿Qué rol tiene el Estado en todo esto? Y el Estado en sí, sí... Tiene distintas formas también de ir encarando el proceso y desde los distintos también, las distintas instituciones. Nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto que es este de las cooperativas dispersas y estamos trabajando con el desarrollo urbano de la intendencia y estamos intentando generar alguna política para revertirlo. Pero en general, y antes de que nosotros problematicemos el tema de la gentrificación, iba acorde también en el mismo sentido, porque el Estado también iba con la política de revitalizar y que lleva servicios y que lleva montones de cosas a un barrio, y lo que hace ahí es encarecer al barrio, porque el privado, los dueños de los privados, cuando el Estado lleva con la plata de todos servicios o hace mejoras o la plaza mismo, lo que hace es apropiarse de eso que lo hacemos, lo pagamos con la plata de todos, se lo apropia él para él. Podría ser una apropiación indebida, podría ser un robo, y sube los precios él, se aprovecha él como privado de cosas que pagamos entre todos. Entonces iban más o menos de la mano también en ese sentido de gentrificar. Uno piensa, mucha gente piensa, bueno, entonces estás en contra de que se hagan mejoras. No, no estábamos en contra de que se hagan mejoras, pero queremos que se hagan mejoras, pero que también se apliquen otras políticas para revertir ese proceso que se viene dando de expulsión de los vecinos más pobres y para controlar también los precios del mercado. Por eso también nosotros hacemos varias propuestas en ese sentido. Si no hay nada para que controle eso, regular los precios de los alquileres, como se están haciendo en un montón de ciudades de Europa, o dar tierras para vivienda de cooperativa o vivienda de alquiler social, o no sé, o regularlo de alguna forma, eso, el que se beneficia de todo lo que hace el Estado, es el privado directamente, y el que se termina perjudicando es el que vive ahí, el que tiene un sueldo, un trabajador, un pobre que vive ahí, que al principio se pone contento porque le arreglan la plaza, pero después cuando le suben, tiene que renovar el contrato, se tiene que ir por otro barrio. ¿Tienen identificados en esto? Bueno, reiterando un poco una pregunta que surgió antes, era como de estos, ¿cuáles son los actores que están involucrados en este proceso de gentrificación? Y bueno, el Estado jugando este rol, algunos privados que son dueños de muchas casas, ¿tienen identificados algunos otros actores que estén particularmente en Ciudad Vieja, que es la experiencia que tienen, que dan, bueno, acá, no sé, vino un comerciante, vino esto, vino un rentista? ¿Quiénes son los que están jugando, digamos, en toda esta situación? Muy, muy claro, no está bien ahí, pero también vos sacás un número casi... hay un número que la Ciudad Vieja durante el día... hay casi 30.000 personas en la Ciudad Vieja. 30, 35.000 personas entran por día a la Ciudad Vieja, o más, ¿está? Y en la noche quedan menos de 15.000, 13.000 personas. O sea, que vos ya tenés cosas, o sea, toda esa gente... casi 18.000 personas que entran en la Ciudad Vieja a trabajar, después se van y quedamos los poquitos que quedamos, y la Ciudad Vieja está apagada. Vos pasás por lugares que están, de día ves gente, pero de noche no ves a nadie, están siempre vacíos. Ves calles que, por ejemplo, no los fines de semana no anda nadie, porque, a ver, son todos oficinas, ¿entendés? Edificios que son 6, 7 pisos, 8 pisos, todos de oficina, digo. Entonces, bancos, cosas que tenés ahí en la vuelta, y parte de eso son la gente que está con el tema de la gentrificación, ¿no? Todas esas clases de proyectos, que está, ojo, está buenísimo que pasen, pero también está bueno que hay muchísimas casas abandonadas, muchos terrenos abandonados, muchas cosas que están... Vos vas a la Ciudad Vieja y ves casas abandonadas al por mayor. Ahí en 1985, en un censo, hubo 20.081 personas viviendo en la Ciudad Vieja. ¿En qué año, perdón? 1985. En 1986, el censo dio 15.805 personas. En el 2004, 12.911. Y en el 2011, 12.555. O sea, que ha habido una sangría de gente viviendo en la Ciudad Vieja que se ha tenido que ir. Entonces, eso es lo que produce. Y la gran pregunta que uno se produce, que mucha gente pasa por la Ciudad Vieja, porque acá todo el mundo va a la Ciudad Vieja, y ves casas viejas, abandonadas, y uno se pregunta, ¿el dueño de esa casa no tiene plata para arreglarla? Si no arregla la plata, ¿está pagando la contribución? ¿Está pagando los impuestos? Si no paga los impuestos, ¿qué está haciendo eso destruido? Que más de las veces tiene un vallado que no se puede pasar por la vereda porque está en peligro de derrumbe. Y sea otro caso también que yo he observado mucho en la Ciudad Vieja, que hay edificios enteros que están, que fueron arreglados, ¿no? Están vacíos. Están vacíos y pasan años y están vacíos, ¿no? Eso se da porque el que está atrás principalmente de todo esto es el capital financiero. Que en realidad la gentrificación, que significa el recambio poblacional de una zona, de un barrio, se expulsa a los pobres y viene una población de mayor poder adquisitivo, es el capitalismo aplicado a la vivienda y a las ciudades y a los barrios, ¿no? Son las lógicas del capitalismo, y quien más plata tiene va a vivir en los lugares que están mejor ubicados, y el que tiene menos plata se va para la periferia. Y los edificios vacíos, lo que pasa es que generan, los precios de la vivienda suben por encima de la inflación, suben por encima mismo de los intereses en el banco. A vos te conviene más agarrar la plata, construir un edificio, dejarlo vacío, que dejarla la plata mismo en el banco. Y a su vez, cuando se crea la Comisión de Lavado de Activos y se empieza a estudiar de dónde sale la plata de los bancos, y se empieza a investigar de dónde sacaste la plata que vos depositas acá, y eso se traslada todo ese capital para los edificios y para la especulación inmobiliaria, porque ahí no hay tantos controles. Entonces vos podés agarrar plata, podés lavar dinero, podés construir un edificio, dejarlo ahí, que los precios de la vivienda suben, porque suben por encima de todo, y seguís generando plata. Te conviene más hasta que dejarla en un banco. Y ves edificios vacíos años, los construyen y quedan vacíos ahí años. Torres de edificios enteras, de oficinas, de distintas cosas. Te llama la atención porque ni siquiera te aparece un cartelito, vos alquila, como es muy común a veces ver claro. En estos edificios cuando hay una vacante que te encajan el cartelito arriba, yo qué sé, pero ni siquiera eso. No, nada. Y lo mismo pasó con la ley de vivienda de interés social, también nos perjudicó bastante en ese sentido, porque era una ley que estimulaba a los privados a construir en zonas urbanizadas, que supuestamente iba a mantener los precios bajos a la hora, porque se iba a generar más oferta, iba a mantener los precios bajos, iban a bajar los precios, y no bajó los precios. Los privados exoneraron un montón de impuestos y empezaron a construir un montón de edificios bajo esa ley en zonas urbanizadas, que lo que hicieron fue elevar también los costos del valor del suelo de esos lugares donde se construyen esos edificios. Y eso también va generando expulsión. Otra cosa, aumentó el metro cuadrado de construcción. Ya no es lo mismo un metro cuadrado de construcción 5 años atrás que el metro cuadrado de construcción hoy. Aumentó el valor. El valor del metro cuadrado de construcción. Que es lo que uno, si cuando va a construir, uno usa el metro cuadrado. Bueno, tanto metro cuadrado, tanto me va a salir la construcción. Entonces, eso ha aumentado. Bien. Ahora, parte de la Comisión Plaza 1, parte de los trabajos que han hecho ha sido visibilizar justamente esta problemática. Pero no solamente se han quedado ahí, ustedes han aportado algunas soluciones también. Como por ejemplo, el tema de los servicios, un poco nos comentaba que se han alineado con la gente del Mercado Popular de Subsistencia para generar mecanismos para que de alguna manera obtener cosas más económicas, ¿no? Pero me gustaría que ahondaran un poco más justamente en esas soluciones que ustedes han ido buscando. Por un lado, lo de los servicios, por otro lado, el tema de la vivienda concretamente. Y el tema de la cooperativa. Uno de los primeros proyectos que surgió dentro de la comisión fue el de las viviendas dispersas, junto con el proyecto de subsistencia, que no solo en Plaza 1, subsistencia, el proyecto ese creo que están funcionando en varios lugares. Sí. Digo, funcionan en varios. Entonces, digo, también eso como que la plaza le fue dando espacio, ¿tá? Para que pudieran funcionar ahí. Y uno de los proyectos fue es cooperativa dispersa. Fue uno de los primeros proyectos que tuvimos, que es una cooperativa distinta a todas las demás cooperativas, que es gente que construye la casa pero no saben, no son, o sea, es una cooperativa que va a estar en varios terrenos, o sea, una acá a la vuelta y la otra dentro de 2 cuadras o 3. Claro, no utilizan el mismo terreno para construir una vivienda, sino que van aprovechando los espacios. Lo que sucedía era que cuando se armaba una cooperativa, por lo general te daban los terrenos en las periferias. Uh-huh. En la periferia, un terreno para construir una cooperativa en la periferia, tenés inconveniente, tenés que viajar una hora y pico, no tenés ómnibus, no tenés luz, no tenés agua, tenés que llevar la luz, el agua, pedir que una línea de ómnibus entre cada una hora. Después vas a tener el problema de tu chico, no vas a tener escuela, vas a necesitar una escuela, y si por ahí el liceo queda súper probado, vas a tener que agrandar el liceo, el Estado va a gastar dinero. Y el Estado somos todos. Conclusión, el Estado va a gastar dinero. Y seguir la lógica de la gentrificación, porque si te vas para la periferia. Entonces, ¿qué sucede? En la ciudad vieja, los padrones son chicos. Son 15 metros de frente, 30 de fondo, 40 de fondo. Y ahí andamos. Entonces, ¿qué sucede? Se llama dispersa porque la cooperativa va a ser en 2 o 3 padrones. Una puede estar en un padrón, ejemplo, Buenos Aires Brecha, la otra puede estar Buenos Aires Ituzaingó, y la otra puede estar Buenos Aires y Colón. Pero es la misma cooperativa. en distintos padrones y utilizar esas casas viejas, derrumbadas, tiradas abajo, y construir. Uh-huh. Por un lado, la intendencia va a tener los impuestos al día, va a tener los servicios pagos al día, y no se está derrumbando. Y mantener la altura que tiene la ciudad vieja. Si todos miramos la ciudad vieja, se ha mantenido siempre por el tiempo una determinada altura para mantener la ciudad vieja. No se ha construido grandes edificios ni torres. No, si nosotros, pero necesitamos respetar la arquitectura. Por ahora, estamos respetando la arquitectura. Pero no, tú hablas de la altura con respecto a la altura de los edificios, perfecto. Pero lo que es la arquitectura de los sí, no se ha respetado, no se ha respetado. Cosa que en otros no lugares se ha respetado el frente, por lo menos algunas fachadas. Alguna fachada, alguna otra fachada sí se ha respetado, pero no es el lo general. Sí, sí, sí. Lo general sería bueno, respetamos el frente de la fachada y construimos por el fondo y mantendríamos una ciudad ejemplo, Colonia, Sacramento, patrimonio histórico de la humanidad. Esta modalidad de cooperativa dispersa, ¿ya se ha implementado en algún otro? Yo es la primera vez que escucho, por lo menos. ¿Saben si existe en algún otro barrio, si se ha implementado, o es como una innovación eso pensada para Ciudad Vieja? No. ¿Un cooperativista? Es un plan piloto este. Bien. Es la primera vez que se va a implementar en Uruguay, porque en otras partes del mundo ya se ha hecho, en El Salvador y en otros lados. Y en Uruguay se va a probar con esta, a ver si funciona o no, si es rentable o no, cómo funciona el colectivo. Esto va a ser un piloto para determinar si se puede seguir desarrollando esa política o no. Esperemos que funcione, porque como decía Javier, los terrenos en Ciudad Vieja son muy chicos, no te da algunos padrones para hacer una cooperativa entera. Entonces necesitas uno acá, otro a la vuelta, otro acá, otro allá. Y la cooperativa dispersa podría ser una buena solución. ¿Y en qué proceso está la cooperativa en este momento? La cooperativa dispersa ya tiene los terrenos, que eso es recontra importante porque... O sea, ya los compró. Cuando decís ya no, tiene son... o ya los tiene identificados, ¿cuáles serían? Se enmarca en un programa de la Intendencia, el programa uh-huh. Fincas, en el cual va a expropiar varias casas abandonadas en la Ciudad Vieja y en todo Montevideo. Y hay una voluntad también de parte de la Intendencia de volcar esas fincas a proyectos de vivienda social. Y tiene tres de esas viviendas que tiene, que en Ciudad Vieja tiene como 20 más o menos... para ahí en vista para expropiar, tres las destinó para este proyecto de cooperativa dispersa, este plan piloto. Para ver cómo funciona. Sí, ellos ya tienen y están formando. Sí, sí, no. No fue tan fácil. No fue tan fácil. Y mirá que no fue tan fácil también hacer entender a varias organizaciones que en su momento, como FUCBAN, estuvieron en parte hasta en desacuerdo de este tema. Fuimos a explicarles cómo era el tema, que no era que queríamos pasar, era un proyecto piloto que surgió, que fue una propuesta, que bla, bla, bla, bla, bla. Y ahora como que se dieron cuenta que tienen razón. A ver, nos dieron... Porque la hicieron directamente con la Intendencia y no pasaron por FUCBAN. ¿Cómo es la historia? Conflicto... Si bien FUCBAN es parte también del proyecto, generaba algunas rispideces con el plenario de los Sin Tierra de FUCBAN. Porque el procedimiento por el cual se le asigna un terreno a una cooperativa es otro. No es que viene directamente la Intendencia y se lo tiene que dar a esta cooperativa porque lo pide. Ellos capaz que ya tenían una lista de prelación, un orden determinado, y habían otras cooperativas antes que esta que se formó ahora. Entonces eso generó algunas cuestiones. Nosotros lo que intentamos colocar, que FUCBAN obviamente está recontra abierto porque también trabaja en el tema del derecho a la ciudad, es también tener en cuenta eso de que si es una cooperativa del barrio, de vecino del barrio, que piden un terreno en ese barrio, que tengan una prioridad, por ejemplo, con una cooperativa que sea de la Unión y que le dan el terreno en Ciudad Vieja. Nosotros lo que intentamos es, como una forma de luchar y de combatir el proceso de gentrificación y utilizar el cooperativismo como una de esas herramientas, es construir grupos de cooperativa de vivienda y que se le dé terreno en Ciudad Vieja. Y en Ciudad Vieja y solo Ciudad Vieja. No que te dicen, te salió un terreno en Cerrito de la Victoria, como ha pasado. Porque nosotros luchamos por el derecho a la vivienda, sí, el derecho al techo estable, pero también el derecho a vivir en nuestro barrio. Entonces, en eso también a veces puede generar alguna cuestión de que hay que terminar de acordar cómo pueden ser los procedimientos o no, porque si la Intendencia nos empieza a dar terrenos a nosotros de forma directa, salteando el procedimiento que tiene FUCBAN de cómo se designan los terrenos, hay otra cooperativa antes, se complica, y que no es la idea, tampoco. Pero viene, por ahora viene bien, viene marchando. Y gracias a ese proyecto armamos otro proyecto que fue, junto con eso armamos otra pelota más grande, que la verdad va a ser una bola de nieve esto que se nos viene arriba, que está divino. El tema fue que cuando se arma el proyecto de la cooperativa, se anotaron 250 personas para 25 integrantes. Ya fue un boom. Sí, sí. Tuvimos que hacer un sorteo y quedó gente afuera. Gente afuera de esa cooperativa interesada en el proyecto. Con esa gente que quedó afuera, hemos armado 5 cooperativas más para seguir trabajando sobre este tema. O sea que no se ha quedado quieto y se dijo, bueno, el plan piloto sí va a ser un plan piloto, vamos a hacer esa experiencia, pero acá yo tengo 5 cooperativas más dispuestas a seguir trabajando, porque sabemos que hay tierra y hay terrenos en la Ciudad Vieja para seguir este proyecto. Bien. Con esta pequeña paneo vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar a un temita de Sonic Youth haciendo Incinerate y volvemos enseguida para seguir charlando sobre derecho a la ciudad. Power Rio. Seguimos charlando con la gente de Comisión Plaza 1. Nos queríamos adentrar un poco en el tema del derecho a la ciudad. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo lo vienen trabajando todos ustedes con esto? Bien. En sí, el concepto de derecho a la ciudad, que en realidad es algo que es, en Uruguay, por lo menos en los movimientos sociales, desde las organizaciones sociales, es bastante nuevo. Es también un poco la definición de los que vivimos en la ciudad, definir cuáles son las lógicas y cuáles son las formas que queremos nosotros de vivir la ciudad y de construir la ciudad. Si vos te pones a mirar Montevideo, en la zona de la costa vive la gente de mayor poder adquisitivo, y es un proceso que se viene dando desde hace un tiempo, de Avenida Italia para abajo. Se dice que en Avenida Italia es un muro, de Avenida Italia para la Rambla es uno. De hecho, se usa el sur-norte con el eje ahí, claro. La Avenida Italia. Y los más pobres se van para la periferia. Montevideo, hay estudios que dicen que Montevideo año a año se expande como una mancha, no solo Montevideo, todas las ciudades del mundo. Se expande, pero no crece en población. No es porque crezca la población, sino porque la población del centro de la ciudad se ve expulsada, la población más pobre, hacia la periferia. Y eso, además de que genera montones de cuestiones, de estudios del INE, dice que los barrios son cada vez más homogéneos, barrios de ricos, barrios de pobres, desestructura social, bueno, se atenta contra el derecho a la ciudad, el derecho a vivir en tu barrio, el derecho a la vivienda, el derecho a montones de cosas. Y a su vez, para el Estado es un costo gigante, y para las empresas es un beneficio también gigante. Para las que invierten en vivienda, pero también para las constructoras, porque después el Estado tiene que ir a invertir y sale $1,000,000 por manzana llevar los servicios más básicos a la periferia, y tenés que llevar de todo, ¿no? Lo más básico, pero tenés que llevar de todo. Y a su vez, los servicios del centro de la ciudad te quedan subutilizados. Fíjate que la ciudad vieja tenía servicios para 20.000 personas, ahora tiene 12. Y te quedan subutilizados. Y después tenés ómnibus que para ir a la periferia van un ómnibus con 3 personas, capaz, para claro. Llevar a alguien para allá. Es una lógica que se da de cómo se estructura la ciudad, totalmente deforme e injusta, que no la define ni el sistema democrático ni la gente que vive ahí, sino que la define la lógica del mercado, al libre albedrío. Nosotros, con lo del derecho a la ciudad, y lo que plantea el derecho a la ciudad justamente es pensar en esto de cómo se estructura la ciudad, cómo se forma la ciudad y cómo queremos también nosotros, y luchar, porque principalmente lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que tenemos que luchar contra un sector concentrado de poder que es el que saca ganancia y beneficio de esto, y que nosotros no luchamos contra eso, no nos organizamos, no lo vamos a poder revertir nunca. Y bueno, es eso más que nada, poder luchar por el derecho a definir cómo queremos vivir en nuestro barrio, en qué barrio queremos vivir, en qué zonas queremos vivir, cómo nos queremos relacionar, porque se rompe el tejido social, se rompe todo, ¿no? Por lo que pasa en la periferia y de estar alejado de la fuente de trabajo, de la fuente de estudio, de montones de cuestiones, es algo casi que natural que se lleven a determinadas situaciones que se dan. Entonces nosotros lo que tenemos que generar son sociedades integradas, no solamente zonas de pobres, zonas de ricos y divididos. Y es lo que se intenta trabajar en el derecho a la ciudad. Justo en el barrio que nos toca a nosotros, que es un casco histórico, está frente al mar, está en el centro de la ciudad, tiene todas las características para ser un barrio gentrificado y en donde se pueda el capital ir a especular. Porque te lo declaran también zona roja la ciudad vieja, bajan todos los precios, se la abandona, se compra muy barato, se la revitaliza y se vende muy caro. O sea, fue lo que sucedió. Fue lo que sucedió en Ciudad Vieja, en Barrio Sur también viene pasando eso, y también hay un grupo de vecinos, hay una cooperativa también que se está formando, que se llama la del Sur, pero son procesos muy similares. Se lo baja, se lo estigmatiza, se compra mucho, se concentra y se lo revitaliza, y ganancias un montón. Y gente expulsada, suben los precios y se expulsa la gente. Porque además la gente que va a vivir ahí viene con otras formas culturales de relacionarse, con otros gustos también de cómo ser el barrio o no, porque también se enrejan, como el edificio ese que se construyó frente al cementerio central, que tiene al lado una plaza, la Plaza Cita Rosa, pero ellos hicieron una plaza adentro, enrejada, teniendo una plaza al lado, y comercios adentro. O sea, entras, vas en el auto, abrís, pipí, entras al edificio y tenés todo ahí adentro. Ni siquiera salís, no te vinculás de ninguna forma con el barrio. Y eso va rompiendo los lazos, va rompiendo el tejido social, va rompiendo un montón de cosas que no es tan bueno para la sociedad, para la construcción de una sociedad democrática, y que es importante empezar a pensar en eso y empezar a organizarnos para luchar también, para combatirlo. Y bueno, una de las herramientas de lucha, hablábamos de la cooperativa dispersa, ¿no? Como sobre todo por la innovación de lo innovador del proyecto, que me parece que está buenísimo también pensar soluciones, ¿no? Y pero en este proyecto que trajeron acá el folleto, que bueno, que vienen trabajando con esto de un proyecto de barrio, plantean también otras cuestiones que estaría bueno como revisar o tener en cuenta para que no pasen estos procesos. Claro, sí, y el tema pasa por un tema de que no solo para vivienda estamos pidiendo también que la intendencia nos ceda terrenos, también estamos pidiendo para como es organizaciones sociales, para por ejemplo la comparsa, la Ciudad Vieja, la LCB, para que tenga su casa cultural, que arme su proyecto ahí, que no quede solo en que la comparsa sale, no, la comparsa hace talleres, hace un montón de cosas, apoya mucho el rincón infantil, cualquier actividad que hay en el barrio, la comparsa es lo primero que está, o sea, no es solo la comparsa. Sí, sí, no es alguna gente que quiere salir solo. Sí, no, no, la comparsa está ahí, está siempre apoyando. Digo, y no solo en eso, en los comercios chicos. El comerciante chico, al vecino que vos vas y está pelado y le decís, oh, me fía un kilo de hierba y te la fía. Claro. Apoyar a esa gente, apoyar el vecino, el barrio, la plaza, ir a jugar, no solo, no estamos hablando de Plaza 1, tenemos plaza, la Plaza Zavala, que ahí también hay un conflicto gigante. Salieron a hablar de muchas cosas y sin embargo los que somos Ciudad Vieja y vivimos Ciudad Vieja, la Plaza Zavala está divina y lo que le pusieron alrededor está buenísimo. Pero claro, son los famosos bancos que generaron toda una polémica bárbara. ¿Y sabés cuál fue la polémica? Que no puedan estacionar. Que no se puede estacionar para ir a comer. O sea, es sencillo. Los clientes de los restaurantes. Y justo una dueña de restaurantes, mega conocida, estaba en todos lados. Entonces, tiene más difusión eso que nuestro proyecto, que es para la gente del barrio. Claro. ¿Entendés? Ellos ni siquiera viven en el barrio. La Plaza Zavala es una plaza hermosa. Es divina, es un lugar. Es una plaza histórica. Le habían puesto una goma para que los aparatos para que te cayeras y no te lastimara. Para los niños. Van muchos niños, pero no les gustó y le hicieron sacar. Ahora no se puede hacer. ¿Qué le pusieron ahí? Le sacaron la goma. Y bueno, si te caes, jódete. Y eso que fueron algunos vecinos de la zona o algunos comerciantes. Hay un grupo en el Facebook que se llama Amigos de Plaza Zavala, son esos. Que son los mismos que promueven esto de sacar los bancos. Exactamente. Lo mismo que le robaron el estacionamiento. La voz cantante es la dueña de Jacinto. Sí, sí. Lucía Soria, exactamente. No lo quería nombrar. Y encima le hacemos propaganda. ¿Viste? Y como eso tenés. Y la idea es eso: apoyar el barrio, nuestro barrio. Que nosotros queremos que el barrio sea el barrio de toda la vida. Por ejemplo, vas a la plaza y encontrás niños a veces que no son uruguayos jugando en la plaza. Pero es en determinado momento. Muchos extranjeros que viven. Pero, ¿entendés? Es como que es un ratito. Un ratito y se van. Que viven ahí. Y claro, ellos pagan un apartamento $2,000-$3,000. Claro. Nosotros no pagamos un apartamento de $2,000 ni a palo, ¿no? Ellos lo pagan por mes, ¿entendés? O $2,000-$3,000 y viven ahí en el barrio. ¿Entendés? Y está bueno que pase, pero digo, nosotros que no, trabajamos. El tema es que, o sea, no está mal que vivan, el tema es lo que generan en el resto del barrio. En el resto, ¿no?, del barrio, claro, porque vos tenés 10 personas de esa y tenés un montón. Pero hay 10 de familias de las nuestras que no pueden pagar esa plata y que terminás viviendo como yo estoy viviendo ahora en La Unión. Claro. Pero más allá de poder o no poder, no existe pagar esa plata. Pagar $2,000 por una vivienda, estamos todos locos. Ahora que hablabas de niños de otros países, no sé qué, Ciudad Vieja transita mucha gente de otros países, algunos como turistas, otros migrantes que se vinieron a instalar acá. ¿Cómo se viven esos procesos? Que me imagino que es una estación bien distinta, ¿no? El que viene como turista, el que se va a vivir a Ciudad Vieja. ¿Cómo ven ustedes esos procesos? Sí, históricamente han vivido en la Ciudad Vieja de distintas poblaciones, también de otros países. Antes era más que nada de América, acá de América del Sur, ahora viene también mucha población de América Central, de África y todo también. Y en general, normal, bien. Obviamente que siempre está también la manija en contra de que, claro, vivimos en un sistema recontra injusto, a alguien hay que echarle la culpa. Bueno, claro, echémosle la culpa a ellos. Porque es más fácil decir que son ellos que decir que son los que tienen el poder. Pero nosotros ahí en la plaza nos hemos vinculado bien, se ha trabajado bastante el tema, hay distintas organizaciones, son vecinos del barrio como cualquiera de nosotros, son trabajadores, no importa dónde hayan nacido, somos todos iguales, eso, uh-huh, eso hay que tenerlo claro. La Ciudad Vieja históricamente tiene su puerto y por el puerto han entrado las grandes colonias italianas, españolas, de todas partes, y hoy han entrado venezolanos, cubanos, y todos sabemos que se han integrado y se integran bien. No ha habido gran diferencia con ellos, al contrario, se le ha institucionalizado, han tenido sus espacios, han trabajado, trabajan inclusive en boliches del mercado del puerto, en restaurantes, como mozos, como meseros, trabajan y se integran. Más de uno se ha integrado. Entonces, la Ciudad Vieja es muy polifacética, a la medida de que vienen turistas, están un tiempo, se van, vienen, pasean, otros se quedan, otros van, comen, entonces se trabaja con mucho turismo, pero turismo de paso, de momento. Sí, sí, sí, sí. ¿Está? De eso. Y dentro de la Ciudad Vieja se ha crecido mucho hostel, ¿está? Que se ha desplazado los hoteles por hostel, que también sale un determinado dinero que se vende. Que muchos agarraban pensiones viejas, las pintaban, las acomodaban y metían un hostel. Está, y dentro de todo eso que pasaba, tuvimos una experiencia que creo que fue que nos unió un poco más a toda la, a todo el colectivo de la plaza, que fue cuando empezaron los desalojos en Ciudad Vieja. Uh-huh. A principio de año empezaron desalojos y desalojaban gente lloviendo, una alerta naranja. Uh-huh. Sacaban la gente, niños, abajo, sentadito en un sofá, lloviendo. Y con la plaza, con la comisión, empezamos de vecinos a juntarnos. Uh-huh. Y nos pasó un día ir a un desalojo, y que la mayoría eran todos dominicanos. Lo que vivimos ese momento, lo que estuvimos ese día, te puedo asegurar que cada vez que hablamos de eso, choca mucho, porque fue raro. La gente quedó en la calle sin nada. ¿Dónde tenían que ir? Les pusieron un camión y bueno, salí, andate. Y supuestamente ellos estaban pagando, habían estado pagando el alquiler, y un día les dijeron, vos, la dueña no era la que te estaba cobrando el alquiler, no te cobraba, y bueno, arrancá. Claro. Y estuvo salado. Mirá que estuvimos un día, íbamos a ir, supuestamente habíamos arreglado, vamos un ratito mientras están. Era las 11, a las 12, y estuvimos hasta las 5 de la tarde. Estuvimos hasta que se fue el último, no nos fuimos porque era. Te sentías, la verdad, te tocaba. Claro. Muy tocado. Había niños que todavía no habían salido de la escuela. Iban a salir de la escuela, iban a llegar y estaban esperándolo para desalojarlo, digamos. No, claro, no. La madre estaba juntando las cosas, el niño no iba a volver a su casa. Claro. O sea, el niño fue a la escuela y cuando salió a la escuela, cuando salió a la escuela no tenía dónde vivir. Joder. Eso no es. Y ahí nos unió, esa parte fue como que más nos unió a toda la banda, y de ahí arrancó parte del proyecto. Y porque, si se quiere, la cara más dura de todo este proceso que ustedes están comentando. Ahí va, y de ahí arrancamos con la juntada de firmas, con vos, vamos a hacer, y hemos venido, digo, estamos hablando de que esto no fue hace mucho. No, estamos hablando de que fue hace meses. Fue dos meses, no, esto fue dos o tres meses. Dos meses o tres. Yo me acuerdo por las noticias. Pérez Castellano y Pérez Castellano y Piedra. No te haces una idea lo que pasamos ahí ese día. La verdad fue. Se nos ¿Saben está... que, perdón, una muy breve, pero sobre esto, si saben qué pasó con esta familia? No sé si era una o varias familias. Eran varias familias. Muchos de ellos son como todo colectivo de gente que vive en otro país. ¿Tá? Ellos, la mayoría, terminó y arreglando por sus lados para vivir con gente de su claro, país, que estaba, ¿no?, de su colectividad, y más o menos fueron arreglándose, y hay varios que están viviendo todavía dentro de Ciudad Vieja. Yo me he encontrado con varios y me ven y saludan, ¿entendés? Uh-huh. Es como que al principio, cuando llegaron, como que ellos quedaron como reacios con nosotros, como no sabían si le íbamos a dar una mano o qué. Claro. Pero cuando vieron que nosotros... Están empatizando, en realidad. A ver, fuimos decididos a que, vos, si ustedes nos dicen que no se van, nosotros nos quedamos parados en la puerta, no dejamos que entre nadie, ¿está? Y ellos nos dijeron, vos, si nosotros hacemos eso... No, claro, al final no quisieron eso. Si ellos hacían eso, pues corrían complicado. El riesgo de decir, vos, te agarran los milicos, sí, para afuera, volvés para tu país. Entonces, también tenés que ver esas problemáticas. ¿Cómo? En esos casos. Llegamos una vez de noche y nos atendió una niña en la puerta, de verdad, y no nos quería decir. Digo, pensó que éramos, dijo, está, nos van a sacar, no sé. Claro, no le generaron confianza como y para... Y la niña no decía nada, y estábamos preguntando por alguien que estaba representándolos a todos ellos, claro, que era reconocido, y la niña no quería, hasta que está... fue aumentando confianza con todos ellos. Mandaron otras caras, más amigables. No, porque el tema es ese, ¿viste? Nuestras caras como que llegaron y dijeron, ay, esta gente... No, pero bien, bien. Bueno, que... se nos acota el tiempo, ya está la gente, nadie nos escucha afuera como para arrancar. No, acá, están allá, los estoy viendo. Y ya estamos terminando el programa. No quería dejar pasar por alto el tema del proyecto de Barrio, que ustedes están juntando firmas. Para las personas que estén interesadas en arrimarse, en dejar su firma, en apoyar esta iniciativa, o en definitiva a acercarse a la movida que ustedes vienen llevando adelante para colaborar, participar o lo que sea, ¿cómo tienen que hacer? Bien, nosotros nos juntamos todos los martes a las 8 de la noche en la plaza mismo. Se reúne la comisión, se pueden contactar también por la página de Facebook, que es Comisión Plaza 1, nos pueden mandar mensaje también, un montón de gente nos ha mandado mensaje, o si no, preguntar por alguno, si son del barrio, preguntar por alguno de nosotros que consiguen enseguida el contacto. Pero los martes seguro, reuniones abiertas, eso también siempre es bueno remarcarlo, las reuniones son todas abiertas y con la idea de que venga gente, ¿no? Bien. Cuanto más gente seamos, mejor. O sea que los martes a las 8, en la Plaza 1, es una linda chance de que si yo quiero acercar mi firma y estamparla ahí para darles una mano, puedo hacerlo. Sí, seguro. Además, andamos a veces juntando o en actividades que salimos por el barrio o aprovechamos otras instancias que haya y juntamos también. Pero la reunión es los martes a las 8, es seguro que estamos ahí. O si no, comunicarse por la página de Facebook. Bien. La otra, te vamos a traer una para un listadito para que firmen. Si no te viene a mal, no, para verte mañana, de repente traemos uno de eso y decirte que estamos programando un espectáculo, una intervención, un festival, algo ahí para pedir un terreno grande que hay pegado a la plaza, ¿tá? Que donde era la antigua terminal de la aduana. Ajá. Pensamos hacer un festival ahí y hacer una intervención como para ahí. Estamos pensando algo de eso, que próximamente le mandaremos un mensajito o algo como para cuente que... Con sí, eso. Manténganos al tanto, así también apoyamos para la difusión. Bien. Y una cosita también, esto que ustedes decían, bueno, mañana traemos para la planilla para firmar, contarle a la audiencia que mañana justamente va a haber un conversatorio acá en la radio que se llama Resistencias Urbanas y Conflictos Territoriales. Viene desde Buenos Aires Jonathan Valdivies, un especialista en la materia. Y bueno, esto va a ser a partir de las 18 horas. Los que les interese el tema, estaría buenísimo, se pueden arrimar. Bien, y es una linda chance para juntar firma también. Bueno, les agradecemos mucho que se hayan arrimado, que se hayan arrimado en patota, que hayan participado todos, porque todos hablan, a veces vienen en patota, pero a veces no todos hablan. Acá todos con ganas de participar, colaborar, de aportar por ahí su visión. Está muy bueno lo que hacen, los felicito, le vamos para adelante. Y bueno, nosotros, Fanny, nos despedimos hasta la próxima. Nos despedimos hasta la próxima, le mandamos un beso a Salva que anda por ahí afuera también, que no entró para el cierre. Sí. Pero bueno, nos estamos escuchando el miércoles próximo. Exactamente, ¿qué nos vamos escuchando? Nos vamos a ir escuchando a Juan Bauters, A Volar. Bueno, chao, chao. Aburrido.